Hola, buenas noches. Bienvenidos un lunes más a Buscando Leones en las Nubes, el espacio de música y literatura que desde hace casi 5 lustros os acompaña desde Radio Universidad de Salamanca. Su responsable, Alberto Sansegundo, os saluda e invita a disfrutar en nuestra compañía de lo que esperamos sea una nueva estimulante hora de radio. Esta noche, con la primavera floreciendo ya a nuestro alrededor, anticipándose a su fecha oficial, con el ánimo y la ilusión que siempre acompañan al nacimiento de un nuevo ciclo vital, quiero corresponder al exultante clima exterior con un programa alegre y entusiasta, lleno de vida y de pasión, de optimismo y exaltación. ¿Y qué mejor motivo que el de los besos para ilustrar esa atmósfera ilusionada y optimista, jubilosa y hasta eufórica, que nos envuelve? Por ello voy a recuperar, en la emisión de hoy y en la de dentro de 7 días, un par de programas que un muy lejano abril de 2009 os había ofrecido con idéntica temática central. En particular, en la sesión que ahora comienza, voy a leeros un bellísimo poema que con ese título, Besos, escribió el poeta hispano-mexicano, nacido en Valencia en 1927, pero residente en México desde la guerra, Tomás Segovia. Confío en que con sus ardientes, fervorosos y enamorados versos, que constituyen un bellísimo exponente de la poesía amorosa del autor, pueda atraer vuestra atención, tocar vuestra sensibilidad y despertar vuestra emoción. Entre las distintas estrofas del poema, os ofrezco canciones con, claro está, los besos como protagonistas principales, ya desde el propio título. Canciones, como siempre, con el tono íntimo y recogido habitual de nuestra emisión. Canciones llenas de besos apasionados, dulces, tiernos, de besos de despedida, despechados, tristes, nostálgicos, enamorados, de besos intensos, de besos suaves, de besos salvajes y devoradores, de besos excitantes, de besos infantiles, de besos tímidos, temblorosos, titubeantes, de besos cariñosos, inocentes, interminables, húmedos, torpes, vergonzosos, encantadores. Besos, muchos besos, en la casi primaveral emisión de esta noche de Buscando Leones en las Nubes. Espero que disfrutéis del programa. Mis besos lloverán sobre tu boca oceánica, primero uno a uno como una hilera de gruesas gotas, anchas gotas dulces cuando empieza la lluvia, que revientan como claveles de sombra, luego de pronto todos juntos hundiéndose en tu gruta marina, chorro de besos sordos entrando hasta tu fondo, perdiéndose como un chorro en el mar, en tu boca oceánica de oleaje caliente. Thank you. mighty hard and so did my wife, working hand in hand to make a good life. The corn in the fields and weed in the bins, and then our Lord was the father of twins. Oh, kisses sweeter than wine. Besos chafados, blandos, anchos como el peso de la plastilina. Besos oscuros como túneles de donde no se sale vivo. Deslumbrantes como el estallido de la fe. Sentidos como algo que te arrancan. Comunicantes como los vasos comunicantes. Besos penetrantes como la noche glacial en que todos nos abandonaron. Are young, the odds are there to beat. You win a while, and then it's done. Your little winning streak. And summer now to deal with your invincible. Live your life as if it's real. A thousand kisses deep. I'm turning tricks. I'm getting fixed. I'm back on Boogie Street. You lose your grip and then you slip. To the masterpiece. And maybe I had miles to drive and promises to keep. thousand kisses deep. Besaré tus mejillas, tus pómulos de estatua de arcilla adánica, tu piel que cede bajo mis dedos para que yo modele un rostro de carne compacta idéntico al tuyo. Besaré tus ojos más grandes que tú toda, y que tú y yo juntos, y la vida y la muerte, el color de la tersura, de mirada asombrosa, como encontrarse en la calle con uno mismo, como encontrarse delante de un abismo que nos obliga a decir quiénes somos. Tus ojos, en cuyo fondo vives tú, como en el fondo del bosque más claro del mundo. Tus ojos llenos del aire de las montañas y que despiden un resplandor al mismo tiempo áspero y dulce. Tus ojos que tú no conoces, que miran con un gran golpe aturdidor y me inmutan y me obligan a callar y a ponerme serio, como si viera de pronto en una sola imagen toda la trágica e indescifrable historia de la especie. Tus ojos de esfinge virginal, de silencio que resplandece como el hielo. Tus ojos de caída durante mil años en el pozo del olvido. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero sentirte muy cerca, mirarme tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. quiero sentirte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Besaré también tu cuello liso y vertiginoso como un tobogán inmóvil, tu garganta donde la vida se anuda como un fruto que se puede morder, tu garganta donde puede morderse la amargura y donde el sol en estado líquido circula por tu voz y tus venas como un coñac ingrávido y cargado de electricidad. Something heavenly led me to you. besaré tus hombros construidos y frágiles como la ciudad de Florencia, y tus brazos firmes como un río caudal, frescos como la maternidad, rotundos como el momento de la inspiración, tus brazos redondos como la palabra Roma, amorosos a veces como el amor de las vacas por los terneros, y tus manos lisas y buenas como cucharas de palo, tus manos incitadoras como la fiebre o blandas como el regazo de la madre del asesino, tus manos que apaciguan como saber que la bondad existe. Passando do azul pra azul. Besaré tus pechos, globos de ternura, besaré sobre todo tus pechos, más tibios que la convalecencia, más verdaderos que el rayo y que la soledad, y que pesan en el hueco de mi mano como la evidencia en la mente del sabio. Tus pechos pesados, fluidos, tus pechos de mercurio solar, tus pechos anchos como un paisaje escogido definitivamente, inolvidables como el pedazo de tierra donde habrán de enterrarnos, calientes como las ganas de vivir, con pezones de milagro y dulces alfileres que son la punta donde de pronto acaba chatamente la fuerza de la vida y sus renovaciones. Tus pezones de botón para abrochar el paraíso, de retoño del mundo que echa flores de puro júbilo. Tus pezones submarinos de sabor a frescura. Pesaré mil veces tus pechos, que pesan como imanes, y cuando los aprieto se desparraman como el sol en los trigales. Tus pechos de luz materializada y de sangre dulcificada, generosos como la alegría de aceptar la tristeza. Tus pechos donde todo se resuelve, donde acaba la guerra, la duda, la tortura y las ganas de morirse. Suspendido, el teléfono desconectado, en una mesa dos copas de vino y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino. Mirarnos todo lo dijimos y a la noche se le fue la mano. Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar. Besaré tu vientre firme como el planeta Tierra, tu vientre de llanura emergida del caos, de playa rumorosa, de almohada para la cabeza del rey después de entrar a saco, tu vientre misterioso, cuna de la noche desesperada, remolino de la rendición y del deslumbrante suicidio, donde la frente se rinde como una espada fulminada, tu vientre montón de arena de oro palpitante, montón de trigo negro cosechado en la luna, montón de tenebroso humus incitante, tu vientre regado por los ríos subterráneos, donde aún palpitan las convulsiones del parto de la tierra, tu vientre contráctil que se endurece como un brusco recuerdo, que se coagula y ondula como las colinas y palpita como las capas más profundas del mar-océano, tu vientre lleno de entrañas de temperatura insoportable, tu vientre que ruge como un horno o que está tranquilo y pacificado como el pan, tu vientre como la superficie de las olas, lleno hasta los bordes de mar de fondo y de resacas, lleno de irresistible vértigo delicioso, como una caída en un ascensor desbocado, interminable como el vicio y como él insensible. Tu vientre incalculablemente hermoso, valle en medio de ti, en medio del universo, en medio de mi pensamiento, en medio de mi beso auroral. Tu vientre de plaza de toros, partido de luz y sombra, y donde la muerte trepida, suave al tacto como la espalda negra del toro de la muerte. Tu vientre de muerte, echa fuente para beber la vida fuerte y clara. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. Down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh, my God. Sadness. Got that summertime, summertime sadness. Got that summertime, summertime sadness. Got that summertime, summertime sadness. Pesaré tus muslos de catedral, de pinos paternales, practicables como los postigos que se abren sobre lo desconocido. Tus muslos para ser acariciados como un recuerdo pensativo, tensos como un arco que nunca se disparará. Tus muslos cuya línea representa la curva del curso de los tiempos. Right here with thee. Besaré tus ingles donde anida la fragilidad de la existencia, tus ingles regadas como los huertos mozárabes, traslúcidas y blancas como la Vía Láctea. Besaré tu sexo terrible, oscuro como un signo cuyo nombre no puede decirse sin tartamudear, como una cruz que marca el centro de los centros, tu sexo de sal negra, de flor nacida antes que el tiempo delicado y perverso, como el interior de las caracolas, más profundo que el color rojo, tu sexo de dulce infierno vegetal, emocionante como perder el sentido, abierto como la semilla del mundo, tu sexo de perdón para el culpable sollozante, de disolución de la amargura y de mar hospitalario y de luz enterrada y de conocimiento, de amor, de lucha, de muerte, de girar de los astros, de sobrecogimiento, de hondura, de viaje entre sueños, de magia negra, de anonadamiento, de miel embrujada, de pendiente suave como el encadenamiento de las ideas, de crisol para fundir la vida y la muerte, de galaxia en expansión. Tu sexo triángulo sagrado besaré, besaré, besaré hasta hacer que toda tú te enciendas como un farol de papel que flota locamente en la noche. Broken hearted. enjoy my love and pleasure. If I guess I'm then severed, if our wheel lasts forever. La dulce voz de la escocesa Eddie Reader, musicando los versos del poeta del siglo XVIII, también escocés, Robert Burns, pone fin al programa de esta noche, centrado, tanto en la vertiente literaria como en la musical, en los besos. Antes de Eddie Reader, habéis podido escuchar a Bonnie Raitt con Jackson Browning, Leonard Cohen, Diana Krall, Bebel Gilberto, Sade, Ana Belén, Lana del Rey y el grupo Bliss, en canciones todas que se refieren, de un modo abierto o velado, a los besos. Y entre las preciosas y evocadoras canciones, preciosos y evocadores versos, los que corresponden al largo y bellísimo poema Besos, escrito por Tomás Segovia y con el que hemos ocupado la parte literaria del programa. Espero que lo hayáis disfrutado. Alberto Sansegundo, seleccionando textos y canciones y hablándoos ante el micrófono, se despide ya hasta la semana que viene. El lunes próximo estaremos aquí en una nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes, también llena de besos. Hasta dentro de 7 días. Pasad una buena semana. Adiós. Vente.